vosotras las familiares inevitables golosas, vosotras moscas vulgares me evocáis todas las cosas. Así verso a un poema de Antonio Machado y al leerlo o escucharlo en la voz de Juan Manuel Serrat, con música de Alberto Cortez, se llega a sentir cierta simpatía hacia ese tipo de insectos. Las moscas se han multiplicado enormemente en la zona nororiente de la Ciudad de México y parte del Estado de México. Podrán dar la impresión de ser muy graciosas a partir de lo que escribió magistralmente el poeta, pero lo cierto es que constituyen un foco de infección y una plaga. Recordando otra parte del poema. Yo sé que os habéis parado sobre el muñeco encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados abiertos de los muertos, y además, sobre desperdicios de comida, excremento, ventanas, hojas, mesas, vasos, pieles, pelo de animales, etc. Las moscas son portadoras de un sinnúmero de bacterias y constituyen un riesgo para la salud de las personas. Espero que el problema que hubo hace unas semanas en el bordo oriente y los camiones de basura se solucione totalmente para que las amigables y graciosas moscas se reduzcan por el bien de la población.